Bueno, si mi pueblo perece por falta de conocimiento, aquí les va una aspirina. Ay. Ya. Bien pegado, bien acelerado, con un tumbao que nadie lo imita. Endeudado, bien anestesado y asustado por lo que le explican. Si sientes la 9 que te dice pop pop, sientes la letra que relincha track track. Eso pasa por estar fumando crack crack, provocando que te tiren con la clac clac clac. He mostrado bien embalsamado y enterado de lo que están hablando. Estancado, bien abacorado y avisado que ya lo están buscando. Y si sientes la 9 que te dice pop pop, sientes la letra que relincha crack crack. Eso pasa por estar fumando crack crack, provocando que te tiren con la clac clac clac. Sabes muy bien cómo la calle está, ta, que de la masacre está bien infectada por la gente con la mente bien dañada, que todo lo resuelve con un pra. Tétrico, específico, verídico, hablo más profundo que los sellos no pacífico. Pues para poder tirarles un mensaje crítico, voy con la verdad, no puedo hablar como un político cínico por lo que dirán los críticos. Como siempre la imagen que es lo típico, como son robots que nunca se han metido en químico, martirizan y castigan al que no cuida su físico. No se puede querer a la caína, porque te puede envolver hasta la ruina, pero siempre la consigue, siempre la cocina, siempre se la y como le fascina. Pero sigue en la mira por seguir truqueando, ni él mismo sabe la sentencia que se está buscando. Será más rápido que la persecución de Usama, pues tienen ya conocimiento hasta del tamaño de su cama. Trastornado, bien aniquilado, preparado para cuando lo persigan. Alterado, bien desbalanceado y orientado, que si lo cogen lo figan. Y si sientes la 9 que te dice pop pop, sientes la letra que relincha crack crack. Eso pasa por estar fumando crack crack, provocando que te tiren con la clac clac clac. Es guañangao, quija del agua al agua y panichao con lo que están diciendo. Encadenado, bien esclavizado con lo que el cuerpo le está pidiendo. Y si sientes la 9 que te dice pop pop, sientes la letra que relincha crack crack. Eso pasa por estar fumando crack crack, provocando que te tiren con la clac clac clac. Ay, cómo lo escupieron y cómo lo empujaron. Ya. Escucha bien, ya. Y tú loco, loco. Toma Saoko. Pero yo tranquilo. Te llevas medio kilo. Y tú loco, loco. Toma Saoko. Pero yo tranquilo. Navaje doble filo. Filosofía lírica, el cuarto bate en lo mío.